Estamos con Matías. ¿Cómo andás? Buenas, ¿qué tal, Sofía? Hola, Pablo. Bueno, ahí lo invitamos a Matías. La semana pasada se acercó hasta el espacio de la radio para ponerse en contacto. Por una inquietud que tiene él, un reclamo en la zona de Maswich, en uno de los tantos predios que está camino a perderse por negocios inmobiliarios o también el mal uso que a veces hace el Estado. La administración pública, ¿no? Exactamente. Y bueno, hay un grupo de jóvenes que están intentando recuperar este predio. Así que bueno, contanos un poco dónde está este predio, de qué se trata y cómo es que se están juntando. Bueno, el lugar sería lo que es el Jardín Botánico de Maswich. Sería todo el predio, está en la calle Sucre, camino hacia lo que es el Puente de la Arenera de Maswich. Es un predio con bastantes hectáreas y tiene árboles de 200 años, es hogar de cientos de especies de aves. Hay una lagunita también donde hay nutrias viviendo y hay bastantes animales y muchas plantas. Es un lugar histórico. Es un lugar histórico, sí. Tiene mucha historia el lugar. ¿Es el mismo lugar que es el casco de estancia de Villanueva? O es... Claro, es ese mismo. Sí, esas tierras pertenecían a Villanueva. Benito Villanueva, que era el fundador del pueblo de Maswich. Bien. ¿Y esas tierras ustedes dicen que están como en peligro? ¿O cuál es la situación actualmente? Bueno, nosotros con unos amigos empezamos a ir al lugar y el lugar tiene una mística, tiene una energía, una naturaleza increíble que naturalmente, como uno cree, ve y siente eso, lo primero que le nace es proteger tal cosa, ¿no? Y así que decidimos hacerlo, limpiarlo, hacerlo habitable o no, para las personas que vayan, que sea un lugar cómodo. Como lugar recreativo, exacto, digamos. Claro. Sí. Y hicimos una página en Facebook todos, y después de hacer la página nos enteramos que el lugar, ya de por sí ya está, de a poco está siendo ocupado, y nos enteramos que, Constantini es el dueño de Nordelta y todos los countries de la zona, sí. Junto con el intendente, que van a destruir, quieren entubar también el arroyo, quieren hacer un puente, quieren tomar todo lugar, ¿viste? Para hacer, vaya a saber qué. Sí. Y la idea es protegerlo, nos enteramos y que, quisimos difundirlo, queremos difundirlo lo más que se pueda para protegerlo. ¿Cómo se llama la página de Facebook? La página es Valle de la Luna. Que es así también como se lo conoce. ¿Cómo surge ese lugar, ese nombre? ¿Es un nombre que tiene historia o es un nombre que le han dado los vecinos? El valle se lo pusieron, por lo menos todos los que yo conozco y de gente que también me ha escrito, que el valle es el nombre que le pusieron toda la juventud que va de noche, que va a pasear, que algunos lo pusieron el bosque, otro el valle es... Vamos al valle, vamos. Sí, sí, sí. Y hasta el día de hoy todavía se puede entrar, pero el riesgo es que pronto ya se pierda, o cuál es concretamente hoy la situación. ¿Uno puede ir en este momento? Puede ir cualquiera, en cualquier momento. Es un lugar abierto, pero nuestro miedo es ese, pues ya enfrente de lo que es el valle se encontraba lo que era la casa de la condesa. También era una de las propiedades de Benito Villanueva, que se destruyó, la destruyeron, también negocios inmobiliarios, ahí máquinas. ¿Recientemente? Sí, hace unos meses, sí. ¿Esta casa estaba cruzando el arroyo? Cruzando el arroyo, sí, ya vendría a ser parte de lo que es el barrio San Luis. Claro. Esto, y tengo una amiga que la madre trabaja también con la inmobiliaria de ellos, que dicen que ahí quieren hacer un autoservicio. Que conecte, lo que es la ruta nueva que conecta el puente de la Panamericana hacia los nuevos countries. Y eso es lo que planean hacer. Es una lástima, es un lugar con muchos árboles, mucha naturaleza, y están destruyendo para levantar un autoservicio. Es un lugar histórico, único, y también en su biodiversidad, convertirlo en un área de servicio para los que vienen, aparte de todo, a trastocar todos los demás espacios naturales que tenemos en Escobar. Es algo... Sí, es muy triste todo. Y y lo que estamos haciendo es defenderlo, difundir, que la gente se suma. Nosotros queremos llamar a la gente para que colabore, a todos los que puedan, porque somos un grupo de amigos, no somos... organizamos un par de amigos nada más para querer limpiar el lugar, acondicionarlo, el que quiera llevar plantas, que plante plantas también, que sea a lo que comúnmente un principio iba a ser, que fue el jardín botánico también, ¿no? Sí, también como algo comunitario, ¿no? Por lo claro. que estás planteando. Sí, sí, sí. ¿Y tienen un día que se reúnen o cada tanto, cada un mes, cada una semana? La mayoría de nosotros estamos casi todos los días ahí tratando de limpiar. Estamos de a poquito poniendo unos postes que nos dio, les pedimos permiso a los de la empresa AISA, que está ahí copando, también les agarró un pedazo de terreno para poner tubos y utilizarlo de tipo de depósito, que lo que son los tubos que están metiendo en las calles, que están perfeccionando. Uh-huh. Bueno, tienen troncos, sogas que tienen tirados ahí, maderas que les pedimos permiso para que nos den, para poder utilizarlos para hacer los senderos en el uh-huh. valle. Están haciendo senderos, ¿y de qué tamaño estamos hablando del sector? Porque el jardín botánico, tengo entendido que es muy grande. Sí. Ustedes están trabajando en lo que sería la zona cercana al arroyo Escobar, lo que es la costa del arroyo. Claro, sí, sí, sí. Lo que es del arroyo para de este lado de Mayfield, lo que sería. Que es el predio es muy grande, tiene, yo no sé cuántas hectáreas tiene, pero sí tiene muchas. Es muchas hectáreas. Y eso siendo un jardín botánico es provincial, creo, ¿no? Pero como hay algo que los pueda que lo pueda proteger desde, no sé, alguna ley o algo que permita que no lo invadan, no sé. Mira, yo el tema mucho, no sé, yo creo que sí, al ser tierras municipales, esos lugares tienen décadas ahí sin hacer nada, nunca hizo nada en ese lugar. Y yo creo que sí, lo mejor sería hacerlo, habíamos dicho con unos amigos también empezar a juntar firmas para que sea, pedir al intendente que sea una reserva ecológica. Eso estaría buenísimo, más cuando se están perdiendo tantos espacios como esos, ¿no? Y yo creo que dueño igualmente no deberían tener, porque son tierras que no les pertenece a nadie, sino a todos, mejor dicho. Sí, totalmente. Es un lugar que les pertenece a todos. Y vos, Matías, ¿cómo venís viendo? ¿Vos vivís hace mucho en Mayfield? Viví en Mayfield toda mi infancia prácticamente. Vivo en Escobar ahora, en el Cazador. Y sí, bueno, tengo. Mi alma está acá. Sí. ¿Y cómo viste todos estos cambios, ¿no? En esta década? ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 25. 25. Sí. O sea, viste en estos 10 años de tu adolescencia ahora, se transformó completamente el lugar de tu infancia. Está transformándose, sí, igual, sí. Sí, a lo que yo era chico, tenía 8, 10 años, y Mayo no es nada que ver a lo que es ahora. Podías salir de noche, podías salir a jugar con tus amigos, a la calle, jugar a la pelota, no pasaba nada. Pasaba un auto cada 2 horas. Claro. Ahora todo el tiempo movilizado, Mayo muy habitado. Sí, todo lo que es la zona, perdón, esto es comentario mío, que capaz toda la zona que es para el lado de la Bota y eso, que empezó a ser un acceso para lo que es el complejo Villanueva, permanentemente terrible, pasan autos, es como todo el día. Y bueno, acá me imagino el pueblo lo mismo. Sí, sí, también. ¿Y qué algo bueno puede llegar a dejar este flujo de movimiento, o para vos es todo negativo, digamos? No, para nada, es muy positivo lo que estamos haciendo. No lo de ustedes, disculpe, digo... Este cambio en Mayfield. Ah, el cambio. Es completamente negativo. Invasión de... Y pasa como en todas las ciudades, creo yo. Es la globalización, el crecimiento, lo que se cree, ¿no? De social. El llamado progreso, ¿no? Cosas. Sí, el llamado progreso, tal cual. Claro, pero también es verdad que las comunidades locales y los municipios pueden poner la norma, ¿no? Hacia dónde crecer. Claro, porque, o a costa de qué. Claro, porque no es un crecimiento generado por el crecimiento de las familias que viven en el lugar, sino que es un crecimiento por una invasión, por la llegada masiva de familias de otros lugares. Por un cáncer que se expande, ¿no? Que es el producto de este sistema, ¿no? Es un cáncer, la ciudad, sí, un cáncer. Lo que tiene, sí, yo creo que igual es algo muy complejo. El sistema, las políticas y todo. O sea, son todas dirigidas y arregladas por personas comunes, normales, con egos, que como cualquier persona, que mientras más poder, más quiere, siempre más poder y siempre para beneficio propio. Uh-huh. A la sociedad es muy poco lo que le dan, Y este... Bueno, frente a esto, digamos, ustedes están organizando y tienen como alguna medida próxima, digamos, en lo que es el futuro próximo, por decir algo. Sí, bueno, estamos organizando un evento para ahora noviembre. Estamos pensando, no está todavía confirmada la fecha, pero calculamos que va a ser entre el 23 de noviembre, que es cada sábado, o el próximo, sería ya 30. Sí. ¿Un evento con bandas de música o qué tipo de evento? Y ahí, bueno, ahí no hay electricidad, no hay nada. En el mismo lugar lo van a hacer. Sí, pero sí. Bueno, estamos viendo igual, ¿no? Estamos proyectando a visión. Si se hace en el lugar, va a estar con la idea de que la gente vaya y si se quiere sumar a limpiar el lugar, que nos quiera ayudar. Uh-huh. Y también, bueno, que vayan bandas, que todo acústico sería esto, sí. ¿No? Claro. Con el fin de generar conciencia y también de acercar a la gente capaz que no conoce el lugar. Sí. ¿Y hasta ahora no han tenido la posibilidad de hablar con ninguna autoridad de Escobar sobre este tema, ya sea el delegado o algún concejal? No, lo que estuvimos hablando y pidiendo apoyo es algunas asociaciones ambientales de acá de Escobar y de la zona. Estuvimos hablando con los de 20 de diciembre de la biblioteca de Escobar, que nos van a estar dando apoyo también, que siempre apoyan estas causas. Y eso es todo lo que estamos haciendo por ahora. Estamos recién arrancando, estamos como dando los primeros pasos para defender el valle. Buenísimo. Bueno, seguramente van a estar el sábado también compartiendo, digamos, esto, lo que está pasando acá en la actividad de la campaña Más Humedales, Menos Inundados. Sí. Bien, bueno, y también estuviste, ya que estás, aprovechamos para preguntarte muy brevemente. Para ir cerrando, estuviste el domingo en el cierre del mes de la Pacha en Punta Grandí. Sí. Estuviste con tu hijo. Sí. ¿Qué te pareció? Muy lindo. La verdad que yo ya había ido también una ocasión. Fui a festejar al Inti Raymi, que estaban festejando. Y este domingo también estuvo muy lindo, lo de la ceremonia del quincho y todo. Y sí, fui con mi nene para que conozca el lugar, muy lindo también. Bien. Bueno, el lugar que ustedes quieren generar es parecido, digamos, sí. Un lugar al lado del río, al aire libre. Sí, exactamente. Buenísimo. Bueno, Matías. Muchas gracias por venir y seguiremos difundiendo y dando a conocer lo que está pasando en el Valle de la Luna y todo lo que ustedes generen también para acercar al pueblo, digamos, este espacio y que no sea dañado o invadido por las máquinas y todo. Ahora, y una última pregunta que me quedó es lo de Constantini, que en realidad está haciendo sus obras, entre comillas, cruzando el arroyo Escobar, ¿no? Pero a ustedes lo que les ha llegado es que va a querer agarrar también ahí. Y sí, no, es cuestión de tiempo, ¿viste? Y todo esto no queremos esperar a que pase algo para que podamos actuar, sino que es más que nada una prevención, ¿viste? Prevenir a que el lugar sea atacado o tocado por estas inmobiliarias. Sí, y lo otro dato que diste muy importante, el tema del entubado del arroyo. Sí, eso también habíamos leído, que también querían hacer para generar menos inundaciones y demás. Pero es algo que yo, en lo personal, mi opinión, no creo que vaya a funcionar. Es ilógico, ¿no? Querer encorsetar el río, algo que... No tiene lógica. Devolverle el espacio que le quitaste. No le encuentro lógica a eso, la verdad. A veces pareciera que no hay lógica, ¿no? En nuestro distrito, pero por suerte estamos en una localidad, Mashui, que no es muy grande y nos conocemos todos. Y entonces, tal vez a veces no es imposible ponerle un parate a estos funcionarios distraídos cuando les conviene al poder acaparador y usurpador, VIP. Entonces, capaz no es algo imposible, ¿no? Articulando en todo el distrito, en toda la localidad. No, imposible, ¿no? O sea, es cuestión que la gente se una y que haya difusión por algo, por una causa noble, ¿no? Que es normal, creo, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, un gusto. Vamos a estar acompañando, gracias. Matías. Contá con nosotros. Gracias, sí. Chicas. Hasta la próxima. Bueno, te podés quedar también, chicas. Bueno, si querés. Me quedo Bueno, nos vamos con un tema musical y volvemos con la posta del Paraná.